vernos todos donde queráis, ¿eh? También nos podéis invitar a comer, lo que queráis, si tenéis iniciativas, pero además de eso, vernos para trabajar un rato donde sea, desde en cualquier lugar de las empresas, desde el Congreso de los Diputados hasta en cualquier otra reunión. Pero os lanzo eso que decía Jorge, y no estaba preparado, para que al menos una vez al año este espacio con todos los directores de recursos humanos y protagonistas de las asociaciones pues esté en primer plano. Gran oportunidad en la función, lo habéis dicho, hay que seguir. Tiene que ser recurrente, no solo vale asomar la cabeza, sino hay que continuar. Una vez transmitido toda la información, nos espera un septiembre importante y yo, si me permitís, y lo conseguimos hacer, a modo de reto de titular, prácticamente en una rapidísima ronda, rapidísima ronda a modo de prácticamente de titulares. Sé que el teletrabajo lo ha comenzado Antonio. Estamos trabajando en un tema de comunicación interna importantísimo. Todos los directores de recursos humanos estáis en ello. A mí me esperan ahora de 4 a 6, 80 directivos para hablar en privado sobre la importancia de la empatía virtual, de la comunicación. Creo que estamos avanzando y hemos reaccionado rápido todos los de recursos humanos y comunicación. Pero nos espera un septiembre, también un descanso el de agosto, pero nos espera un septiembre. ¿Cómo veis esa desescalada en septiembre? ¿Cómo veis esa incorporación? ¿Cómo veis esa incorporación del teletrabajo poco a poco a las organizaciones? ¿Cómo veis el septiembre 2020 en el ámbito de los recursos humanos? Y os pido un rapidísimo flash para todos y seguimos el mismo orden. Juan Pablo, adelante. Pues sí, efectivamente hay que diseñar, hacer posible con autonomía interna sin vernos influenciados por el legislador, un modelo de teletrabajo ya estable, que probablemente vaya hacia una fórmula mixta, ¿no? De facilitar a quien voluntariamente lo quiera y en parte el poder teletrabajar. Y luego lo que decía, vamos a intentar no caer en el error en el que probablemente nos vimos implicados en la anterior crisis de ser los killers, sino que efectivamente planteamos a las organizaciones que los ajustes habrá que hacerlos, pero que hay otra forma de hacerlo, ¿no? Lo digo porque esta credibilidad que tenemos la podemos perder en 5 minutos y no sería muy bueno para nosotros. Juan Carlos. Sí, estoy de acuerdo. Creo que vamos a enfrentar una situación fascinante también desde el punto de vista profesional. Vamos a ir a un ámbito no solo de teletrabajo, que también, sino también de una forma nueva de entender las maneras de trabajar y de estructurar las organizaciones. Y creo que esto es una oportunidad, como decía antes, para la función. Y, Jorge, el reto que planteas me parece fascinante. Nosotros llevamos ya una línea de colaboración estable con AEDIPE, que estamos consolidando en varios proyectos. Hemos hablado con Ana varias veces, a ver si lanzamos actividades, pero tiene razón. En todo lo que tiene que ver con el resto, deberíamos intentar tener una voz unificada, porque luego el servicio que damos a nuestros asociados lo hace muy bien cada asociación, pero creo que de cara al exterior, esto que plantea sería muy bueno para la función. La fragmentación nos debilita, desde luego. Por nuestra parte, recogemos el guante encantados. Me encargo de ello, Juan Carlos. Jesús Torres. Sí, yo también recojo ese guante, creo que es interesante y que cada vez es más fundamental que recursos humanos, que ya tiene un foro, tiene una cadena de radio, televisión, ya tenemos lo que nunca hemos tenido, pues vayamos también a una voz única en foros y sobre todo en instituciones. Yo creo que tenemos que participar mucho más y dar una opinión experta en la parte jurídica y de regulación. Y por lo demás, septiembre, yo preveo un otoño, un invierno duro, complejo. Teletrabajo ha llegado para quedarse, pero no solo haber teletrabajo. Muchos puestos de trabajo no pueden teletrabajar y también tenemos que adaptar esos puestos de trabajo a la nueva normalidad o a la nueva situación. Ajá. Y creo que eso, recursos humanos, va a tener que afrontar la doble dualidad de cómo mantengo trabajos manuales y trabajos que productivos con trabajos más proclives al teletrabajo y ser capaces de compaginar esas dos realidades que vamos a tener. Así que el reto está ahí encima y lo tendremos que afrontar, como no cabe otro. Muchísimas gracias. Ana. Sobre los dos temas un poco planteados, septiembre, bueno, es el momento de la verdad para apostar por las personas y ello requiere personalización. Y luego también, en cuanto a todos nosotros, es el momento de la cooperación. Nos vamos, Emilio. Gracias. Deseando veros en persona y montar este grupo para hacer lobby. Me parece una idea estupenda, Jorge. Y yo me quedaría con el concepto de cambio cultural para septiembre. Creo que es donde vamos a tener que dirigir muchos esfuerzos porque la implantación del teletrabajo, la transformación digital de las empresas, las nuevas formas de trabajar, la nueva anormalidad, ¿no? Que es lo que vamos a tener, afecta mucho a los seres humanos y de verdad que vamos a tener que hacer esfuerzos tremendos para desarrollar nuevas culturas de empresa. Antonio de la Fuente. Brevísimamente, darle la enhorabuena a Jorge porque la verdad es que creo que la idea es fantástica y como él decía, la unión hace la fuerza y está claro que todos juntos vamos a tener mucha más capacidad de influencia. Y lo que se nos viene por delante en el 2020, en el septiembre del 2020, pues a mí me preocupa mucho qué va a pasar con los ERTEs, si se van a prorrogar, si no se van a prorrogar por sectores o no. Esto preocupa mucho, sobre todo a efectos de lo que supone, yo creo que es el objetivo principal que tenemos que tener todos en la agenda, que es el mantenimiento del empleo, sea como sea. Y esto pasa por lo que decía Juan Pablo, es decir, soluciones flexibles, soluciones creativas. Y eso es lo que vamos a tener que trabajar en esa creatividad y de la mano, además, muy importante, de la mano de los sindicatos. Los sindicatos ya no son el sindicato, el contrario, el enemigo, es una parte más de la solución. Gracias, Antonio. Cierras, Jorge. Bueno, nada, me siento muy satisfecho de que una propuesta haya tenido tan buena acogida, ¿eh? Y creo que mis 4 minutos han valido la pena, aunque solo sea por uno. Quizás terminaría con uno de los aspectos que más estamos trabajando y que incluso hemos debatido con Dave Ulrich directamente. Creo que tendremos que navegar entre paradojas. Ese va a ser uno de los grandes dilemas que vamos a tener que abordar en la función de gestión de las personas. Navegar la paradoja de construir y destruir en cierta medida, de transformar, y también la paradoja del corto plazo y del largo plazo. Debemos gestionar ambas y vamos a tener muchas paradojas de esas y creo que si somos capaces de ayudar a despejar todas esas cuestiones, estaremos en la buena línea. Así que muchísimas gracias, Fran, por la iniciativa y un placer veros a todos, aunque sea de forma virtual, esperando hacerlo pronto en persona. Pues muchísimas gracias, Jorge. No solo la idea es buena, sino que te va a tocar apoyarla también. Así que ya nos encargaremos de convocar esa reunión, ¿vale? Te ha tocado, porque te has tenido la idea tú, pues adelante. Bueno, muchísimas gracias. ¿Si decías algo, Jorge? Oh, muchas gracias y ya hablaré. Vale. Fenomenal. Muchísimas gracias a todos. Prácticamente una hora, más se ha ampliado mucho más, da para mucho, evidentemente, pero era la gran oportunidad, no solo el gesto, sino el contenido, que es de lo que nos ocupamos en el Foro de Recursos Humanos en los últimos 18 años. No de provocar gestos, sino también de generar contenidos que avancen hacia las tendencias ya en distintos formatos y apostando por todo lo que nos da la comunicación como gran elemento en el mundo de los recursos humanos, que se ha demostrado en estos 4 meses que va a ser clave no solo saber, sino cómo contarlo interna y externamente, contando con la voz de los empleados. A todos, muchísimas gracias. Gracias a las personas que habéis estado en directo y a todos los que los vais a disfrutar en otros países, en otras ciudades, en diferido. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Adiós, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Un placer.